cara, tener tu cariño y expresarte lo que yo he sentido en todo este tiempo que he callado. Sé que valió la pena esperar y estoy convencido de que somos muy buenos amigos. Ese mal me encargo yo, porque hoy te enamoro, mi reina, y aquí estoy cantando porque estoy enamorado, porque aún no he logrado conquistar tus dulces labios. ¿Quién pudiera ser tu dueño? Ojalá que Dios me dé a mí ese privilegio. Viviré pensando la manera de besarlo. Viene, viene, viene, viene, va. Edwin Montiel y Osvaldo Rolón en La Guajira. Por Dios, que tú eres mi amor eterno.